Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nació el 19 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México. Fue hija de Lamberto Hernández, un político mexicano que encabezó el Departamento del Distrito Federal, y de Amalia Navarro, originaria de Chihuahua y maestra de profesión. Te hablo de Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa mexicana, a quien recuerdan diversas agrupaciones del país por poner en alto el nombre de la música y la danza folclórica mexicana. Hoy, su legado sigue vivo, sobre todo gracias al ballet folclórico que lleva su nombre y que constantemente ofrece espectáculos, entre los que destacan el trabajo de su fundadora, así como también representa al país de forma tanto local como en diversos foros internacionales. Hoy, a 14 años de su fallecimiento, te comparto su historia. Su madre chihuahuense, mujer de gran fortaleza y disciplina, era una enamorada de su carrera de profesora. Despertó en sus 5 hijos una sensibilidad artística, pues en casa de los Hernández se tocaba la guitarra, se cantaba y se pintaba, de acuerdo con los datos proporcionados por la Universidad Autónoma Metropolitana. Las mejores mujeres son madres y maestras. Esto les inculcó a sus hijas, quienes siguieron su consejo y entraron a la Escuela Nacional de Maestros. Amalia abandonó la escuela normal y fue enviada a estudiar a San Antonio, Texas, donde también se acercó al ballet, así que no hubo más alternativa para la familia que aceptar la carrera para la cual había nacido su hija, la danza. Amalia comenzó a practicar danza española con la profesora Encarnación López, la argentinita, y ballet con la profesora Nelsi Dambre y el ruso Hipólito Sibin. Así, la bailarina entró a la Escuela Nacional de Danza en 1934 con profesores de la talla de Nelly y Gloria Campobello. Participó en diferentes obras como el ballet de masas 30-30, en compañía de Guillermina Bravo y Josefina Lavalle, junto con quienes salió de la escuela por conflictos con la directora. Amalia siguió en la danza con la profesora Estrella Morales. Luego llegó a la escuela una de las pioneras de la danza moderna mexicana, la estadounidense Waldeen. En 1939 fue elegida para el ballet de Bellas Artes, pero su familia la retiró del grupo y no permitió que participara en la experiencia. Amalia contrajo matrimonio con José Luis Martínez y se separó momentáneamente de la danza. Fue hasta 1947 cuando en el IMBA se formó la Academia de Danza Mexicana con Guillermina Bravo como su directora. Amalia entró a esa academia como profesora, bailarina y coreógrafa. En 1952 fundó el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, grupo emblemático de la danza folclórica del país que inició con 8 bailarines... Pero ya en 1959 representó a México en los Juegos Panamericanos de Chicago con un total de 50 integrantes. En 1961, el Ballet Folclórico Mexicano obtuvo el primer lugar en el Festival del Teatro de las Naciones de París, donde compitió contra 36 espectáculos de todo el mundo. En 1992, Amalia fue galardonada con el Premio Nacional de las Artes. En varias ocasiones, se refirió al origen de su interés por la danza tradicional mexicana como un enamoramiento. Se había dejado cautivar por la danza y la música que conoció en diversos lugares del país. Amalia murió el 4 de noviembre del 2000 en la Ciudad de México. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.